esta noche sin presentar a esta guagua, a esta banda. Directamente llego de Sardina del Sur, a la batería, Antonio Torres. ¡Sí, hey, dale duro! Parte de la logística, el niño con el corazón más grande, directamente llegado de Sahuimes, Fernando, el niño Fe al bajo, díselo Fe. Trayendo todo el sabor, todo lo latino, soplando con su saxo más fuerte que el viento vecindario. Directamente llegado desde Doctorar, Arcadio, teclas y saxo. El niño de las cuerdas de oro, el hombre más heavy de todo vecindario entero. Directamente llegado desde la barriada de Jowar, Juanito, Juan Miguel, a la guitarra eléctrica, man. ¡Suelta la fiera! Esta última componente, trayendo su luz, su melodía, su pedazo de bozarrón, directamente llegado desde la galaxia, Mónica Dayará. Un fuerte aplauso para ella. Súbete a la guagua, te llenará el corazón. De la Unión Deportiva Las Palmas, la guagua. Bueno, y aquí qué decir del chofer de esta banda, llegado desde el doctoral, el gran Octavio el Titán. Aplauso para nuestro técnico esta noche, Carlos, muchas gracias. Para nuestro Viva Miguel, ven para acá, que está toda la tarde corriendo. Fuerte aplauso para él también. Para Saúl, para nuestra cámara, fuerte aplauso para él también. Bueno, queremos agradecerle a todos su ayuda, su apoyo, toda la gente que está luchando por este proyecto. Somos más de 20 personas, Burbu, Perico, todo el mundo, toda la gente que viene a vernos siempre. Señores, fue un placer. Ahora sí que nos vamos. Ahora sí que nos vamos. La guagua, la guagua, la guagua, la guagua, la guagua, la guagua, la guagua, la guagua, la guagua, ya nos vamos. La guagua, nos despedimos. La guagua. nos encontramos. La guaguaba, ya no va. La guaguaba, nos despedimos. La guaguaba, por el camino. La guaguaba, y allí nos vimos.